nada que perder. Bueno, este fin de semana cualquiera que pusiera un informativo argentino o entrara a las redes sociales se iba a dar cuenta de que había un tema central, ya que la criptomoneda Libra sacudió al gobierno argentino de Javier Milei, no solamente en lo político, sino también en lo ético. Esto después de que el presidente se viera envuelto en una maniobra que era destinada a la inversión de criptomonedas con el fin de fondear a pequeñas empresas. ¿Cuál fue el accionar de Milei? Bueno, un tuit desde su cuenta personal en X donde posteó: la Argentina liberal crece, este proyecto privado se va a dedicar a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Sí, esto, como decías y hablábamos al comienzo del programa, conmocionó a Argentina, pero también a inversores de otras partes del mundo que cayeron en esta estafa. El mandatario lo que hizo fue promocionar esta criptomoneda, que después, fue cuestionada justamente, ¿no?, su legalidad, su existencia, que rápidamente perdió su valor después de que los inversores la compraran. Cayó bajo la sospecha de ser un rug pull. Esto es una maniobra fraudulenta sobre la que vamos a profundizar ahora más adelante, pero obviamente generó mucho ruido. Bueno, es decir, los principales inversores de la cripto, menos de 10 personas, lo que hicieron fue retirar el dinero este. Se estima en unos 90 millones de dólares y la inversión, bueno, se derrumbó, como decías vos, Sofi, cuando había alcanzado, según algunos expertos, un valor de 4.000 millones de dólares. Lo cierto es que esta publicación en X, la originaria de la que hablábamos, de Milei, estuvo fijada en su perfil alrededor de 5 horas. Y después de que algunos especialistas empezaran a anunciar, bueno, que podría tratarse de una estafa, que podría tratarse de un Ponzi, bueno, ahí es que el presidente se desligó de lo sucedido y escribió otro posteo en el que pretendía aclarar la cuestión. Esto fue lo que escribió Milei. Hace unas horas publicó un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión. Por eso he borrado el tuit. Esto era lo que aclaraba en el texto. Y luego volvió a su estilo habitual y trató de ratas inmundas de la casta política aquí, quienes, según su criterio, quisieron aprovechar esta situación para hacerle daño. Bueno, pero le jugó una mala pasada lo que sucedió después, porque, por ejemplo, Hayden Mark Davis, un empresario estadounidense que es uno de los impulsores de Libra, publicó en la noche del sábado un video en el que aseguró ser asesor de Milei y, bueno, figuran después allí varios encuentros con algunas figuras, no solo Milei, sino de su entorno. Bueno, ¿qué reacciones hubo a nivel político? El bloque opositor, Unión por la Patria, pedirá hoy en esta jornada que se inicie un juicio político. Escuchemos, si les parece, la explicación del diputado y abogado Ramiro Gutiérrez a A24. Nuestro bloque ha sido clarísimo, va a impulsar el proceso de juicio político. Hay una causal clara de mal desempeño de sus funciones con esta inducción prohibida a ingresar a los mercados. Es una inducción velada, ¿no?, que se ha hecho para que el incauto o el que cree en la confianza o en ese buen crédito que tiene el presidente incurra en un fraude que le ha causado un perjuicio. Entonces, esa acción ya en este momento está en construcción. El día lunes va a haber una conferencia de prensa de nuestro bloque, pero ya están todos los equipos jurídicos trabajando en la construcción de la presentación del pedido de juicio político, que por supuesto el final de eso puede llegar a ser la destitución si prospera. Quien se expresó al respecto fue la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que tuiteó un posteo dirigido al presidente: de Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto mal. Y agregó: miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones, mientras unos pocos, me juego la cabeza que todos libertarios, hicieron fortunas con información privilegiada. Y bueno, y después Cristina da su interpretación de los hechos: inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial. Bueno, y por su parte el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, economista, además apuntó contra el mandatario, indicó: Milei tiene que explicar ante el país y ante la justicia quiénes son los estafadores y a quiénes benefició. Tiene que quedar claro si él y su entorno están entre los estafadores. El presidente de la Argentina fue parte de una estafa mundial, es un escándalo y una vergüenza, pero ante todo es un delito. Bueno, integrantes de otras filas como la Unión Cívica Radical han pedido la creación de una comisión investigadora al considerar que Milei Milei es partícipe necesario del fraude. Además, el dirigente de la Unión Cívica Radical, Agustín Rómbola, aseguró que va a llevar el caso ante la justicia. Lo que decía Rómbola, bueno, que hoy van a presentar una denuncia penal contra el presidente, y también daba cuenta de que el dueño de esta criptomoneda se reunió 6 veces con Karina Milei y 2 veces con el presidente, con Javier Milei. En tanto, desde el Frente de Izquierda Unidad, presidido por Miriam Bregman, bueno, digo, quien es la cara visible allí y quien lo lidera, pretenden que se realice además una interpelación al presidente en el Congreso. En tanto, el partido aliado de la Libertad Avanza, liderado por Mauricio Macri, el PRO, pese al respaldo de figuras como la ministra Patricia Bullrich al presidente, publicó en un comunicado que señala: expresamos nuestra preocupación por los hechos que sucedieron en las últimas horas y afectaron a la confianza en nuestro país. Lo que pasó es grave, no solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial. Más allá de estos cuestionamientos, aseguraron que no van a acompañar el pedido de juicio político. Y sí, que Milei, como anunció, queda a disposición de la Oficina Anticorrupción. Sí, una oficina que está muy cuestionada ya por cómo ha actuado hasta ahora. O sea, se tomó medio como un chiste esto de que Milei se pusiera a disposición y que, bueno, que ahora se llene la boca con esto de que promueve el mismo, que se investigue desde esta oficina y que se genere a su vez otra comisión investigadora. Hay que ver qué sucede. Pero bueno, el juicio político es muy difícil de que prospere. Por ahora, eso impulsado por Unión por la Patria, ya con el PRO en contra. Obviamente la Libertad Avanza respalda a Milei, así que eso es complicado. Pero para profundizar en este tema, si les parece, saber qué quieren decir esta maniobra con las criptomonedas, de qué se trata esta moneda en la economía virtual, bueno, para saber todo esto vamos a recibir, en nada que perder, al consultor digital Pedro Koppelmayer, que ha publicado en su cuenta personal de X las consecuencias del accionar del presidente argentino. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo están? Muchas gracias, como siempre, por la invitación, y un saludo a todos. Espero que estén teniendo un lindo inicio de semana. Pedro, como lo decíamos, y para quienes no lo sepan, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una criptomoneda? Sí, una criptomoneda es, hay toda una discusión filosófica sobre si son monedas o no, obviemos es un minuto. Es como una moneda, con la diferencia de que en vez de emitirla una nación, un país, la puede emitir cualquier persona de manera digital, o sea, no tiene correlato físico y la puede crear cualquier persona. Obviamente, si nosotros tres nos ponemos de acuerdo un viernes de noche y sacamos una criptomoneda que se llame M24 Coin, difícil que a mucha gente le interese cambiar dólares u otra moneda por la moneda que nosotros creamos. Obviamente, eso tiene que tener demanda, y para tener demanda tiene que o servir para algo, es decir, poder cambiarla por bienes y servicios, poder comprar una coca, poder comprar algo de comer, poder comprar un apartamento, poder usarla para algo, o, que es lo que pasó en este caso, comprarla no pensando en usarla como moneda, sino pensando en luego vendérsela a otro más cara, es decir, especulando con el precio de eso. Pero básicamente una criptomoneda es una moneda que no es emitida por un Estado, que la puede crear cualquiera de nosotros y que es completamente digital, o sea, no tiene correlato físico. Eso es un poco la definición. Después están las famosas meme coins, digo, porque anduvo como mucho término dando vuelta que me parece está bueno aclarar. Meme coins es lo mismo que una criptomoneda, con la diferencia de que solo vale porque es graciosa. O sea, la gente lo compra porque le hace gracia y obviamente espera que, a medida que le hace gracia, la gente la conozca, sea popular, la compre y la pueda vender por dinero. Pero digamos, no tiene utilidad, es solamente especulación. Y concretamente, esta criptomoneda Libra, ¿en qué consistía? ¿Por qué la promueve Milei en primera instancia? Bueno, ¿por qué la promueve Milei? Es una pregunta que no sé. Para Milei. Para el gobierno argentino. Una pregunta para el presidente de la Argentina, pero básicamente es un poco lo que menciono. A ver, todos nos desayunamos el viernes a la tarde ese tuit. Al principio, yo hablo con muchas personas del ecosistema en Argentina, muchas de las cuales son o eran, no sé si son o eran en este momento, pero eran partidarias de Milei, porque hay una cuestión muy, muy filosófica de cripto asociada al libertarianismo y al anarquismo en términos generales. Y al principio todos decían, bueno, qué horrible, lo hackearon. Esa fue como la primera reacción, porque nadie podía concebir que fuera un planteo real. A pesar de que, bueno, después podemos hablar de eso si quieren, pero a pesar de que Trump hace semanas nada más sacó un equivalente similar. Pero al principio hubo una hipótesis de hackeo. A mí me pasaron las horas y el tuit no se bajó. y Libra llegó a un valor de mercado de 4.500 millones de dólares. Empezamos, la gente que estaba estudiando el tema, mirándolo, empezó a decir, bueno, no es un hackeo, evidentemente es una criptomoneda que lanzó Milei, o el ecosistema de Milei, eso es un poco lo que está en duda. ¿Y para qué lo hicieron? Para ganar plata, eso no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque está aprobado, lo que tiene bueno el blockchain y las criptomonedas en general es que queda un registro público, lo que se llama la cadena de bloques o blockchain, cualquiera que más o menos sepa usarlo puede entrar y ver las transacciones que se hicieron ahí. Y ahí vemos un montón de cosas, vemos wallets que son como direcciones, como si le dijera la dirección del home banking o la cuenta de banco, vemos cuentas que recibieron monedas gratis, es decir, que no las compraron, que recibieron Libra gratis, y cuando el valor de Libra explotó por el tweet de Milei, vendieron por millones de dólares, o sea, generaron millones de dólares del aire. Claro, que ahí está la suspicacia, si a su vez si no eran conocidos, ¿no?, del gobierno, que hayan sido advertidos de cómo se estaba dando esto. No, eso para mí no hay suspicacia, para mí no hay duda de que es así. Bueno. Conocidos del gobierno o conocidos del equipo que armó el proyecto, porque también la duda es esta. ¿Esto fue algo orquestado desde el gobierno o fue algo orquestado por terceros que se lo presentaron a Milei y utilizaron a Milei como vehículo? Básicamente lo que todos nos preguntamos es si Milei es un estafador o si lo estafaron. Digo, la duda es esa. Ahora, para entender, Pedro, esto cae en la sospecha, obviamente, como tú decís, de ser una maniobra fraudulenta, un rug pull. ¿Cómo es que se consolida esto? Se consolida de distintas maneras. Una es la que yo les mencionaba, que es la más sencilla de entender, que es: yo soy amigo de Milei, tengo una wallet, digamos lo sencillo, como una cuenta cripto. La gente que armó el proyecto me dice: Pedro, vos tomá, te mando 100 de estas, vamos a sacar el tweet en 2 horas, estate atento, vendelas cuando valgan, yo las vendo, saco millones de dólares. Eso es sencillo. Después, el rug pull es un término, rug en inglés es alfombra y pull es hinchar. El término se usa como que te sacaron la alfombra debajo de los pies, es un poco, se usa en ese sentido. ¿Por qué? Porque cualquier criptomoneda, esto es un poco técnico, pero cualquier criptomoneda tiene que tener un pool de liquidez. ¿Qué es esto? Esto es como una bolsa de plata que garantiza que cuando vos vas a comprar Libra, vos hay Libra para que vos te den. Y lo mismo cuando vas a vender. Cuando vas a vender Libra, hay dólares para que vos puedas sacar. Eso es como una bolsa de plata que la arman los creadores del proyecto, que funciona así en todas las monedas. También funciona así en el mundo real. Cuando uno va a un cambio y quiere comprar dólares, el cambio tiene que tener dólares para darle a uno a cambio de sus pesos. Esto es lo mismo. En la gran mayoría de proyectos serios, los que arman esos, lo que se llaman los pools de liquidez, esas bolsas de plata que garantizan que hay dólares cuando uno quiere vender Libra y hay Libra cuando uno quiere comprarla, están trancados, como no se pueden quitar en cualquier momento. Tienen como si fuera un plazo fijo. En este proyecto estaban destrancados. Entonces, lo que hizo mucha gente vinculada al proyecto fue aportar liquidez, aportar Libra y aportar dólares a esa bolsa de plata del proyecto Libra, y cuando todo eso subió de cotización inmediatamente después del tuit de Milei, lo retiraron todo, porque no estaba trancado como con un plazo fijo como pasan los proyectos más serios. Entonces, esa fue el mecanismo por el cual se consolida el rug pull, que, como decía, es básicamente tirarle de la alfombra a los inversores que pusieron plata. Hoy estaba haciendo un análisis en base a los datos de Fernando Molina. Fernando Molina es un argentino que trabaja en visualización de datos vinculada a cripto y trabaja mucho ese tema. Para que dimensionemos, hay alrededor de 83.000 cuentas que pueden, o sea, no es una persona necesariamente, porque una persona puede tener múltiples cuentas, pero hay 83.000 cuentas que perdieron plata, 463 cuentas perdieron más de $100,000 y hay solo 28.000, o sea, alrededor de un tercio, que ganaron plata, de las cuales solo 200 ganaron más de $100,000. Es decir, esto evidentemente fue orquestado para extraerle plata a la gente. Que, de vuelta, siendo honestos, muy probablemente la gran mayoría no sean argentinos. Muy probablemente la gran mayoría sean estadounidenses y chinos, que son los que más operan en el mercado cripto. Pero que fue una maniobra utilizando al presidente o desde el presidente, eso es lo que no sabemos, para extraerle dinero a la gente de manera fraudulenta, eso creo que no hay ninguna duda. Bueno, justamente, Pedro, a partir de todo esto, con el diario del lunes, ¿Milei es el estafador o terminó estafado? Yo creo que, yo parto de dos hipótesis, porque está bueno que la gente sepa desde donde uno habla, ¿no? Yo prefiero comer vidrio a votarlo a Milei, pero a la vez tampoco compro la hipótesis de que es tonto o que está loco. Digo, me parece que alguien que saca 25 millones de votos alguna inteligencia tiene. Entonces, para aclarar desde dónde hablo. Yo hoy creo que la hipótesis más razonable es que esto fue hecho por gente del pulmón de él sin un ok total del equipo más cercano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Camila Dolaujian, una periodista de La Nación, arrancó a publicar en base a lo que pasó varias empresas que le, por lo menos es lo que ella dice en su cuenta de X, varias empresas que le blanquearon que básicamente hay gente del entorno de Milei, no necesariamente funcionario del gobierno, pero amigos y gente cercana, que pide coimas para reuniones, ¿tá? Algo más viejo que la política en sí misma. Yo hoy lo que veo como hipótesis más viable, y esto de vuelta presuntamente y hablando con la información que tengo y desde Uruguay, lo que veo más probable es que algún avivado cobró una coima para presentarle a este personaje que ustedes mencionaban en la introducción, Hayden Mark Davis, este empresario cripto que nadie en el ecosistema cripto conoce, porque esa es otra cosa, él era como un empresario renombrado según Millet, pero nadie lo conoce. Yo creo que alguien estuvo incentivado a presentárselo y se armó eso desde una parte del equipo que evidentemente no era todo el equipo, porque quiero ser claro en esto, evidentemente hubo un cortocircuito ahí adentro y esto no fue orquestado por todos en el equipo de Milei o inclusive Milei. ¿Por qué? Porque hay una respuesta política que es muy extraña en Milei, que es echar para atrás. Milei ha hecho cada barbaridad que no echa para atrás, declaraciones y acciones de gobierno, digamos, de todo tipo, de lo simbólico, de lo concreto, que echar para atrás es una señal extraña. Más aparte, digo, estando de vuelta a lo que mencionó al inicio, el antecedente de que Trump hizo esto hace 2 semanas, hizo miles de millones de dólares para gente de su familia y de su equipo, y ahí está lo más campante. Sí, tendrá denuncias, bueno, la estrancará, se verá qué pasa con eso. Pero para mí lo más extraño en la reacción de Milei es la reversa, que no forma parte de su caja de herramientas a nivel político. Entonces, eso me habla de que realmente hubo una desconexión en esa interna y alguien se llevó plata que no se tenía que llevar, o alguien no contó del todo cuál era la idea con el negocio. Ahora, Pedro, vos has dicho que esto fue una mala estafa. ¿Por qué esta idea? Y porque fue muy burda. El momento que salió, eso también es hay una visualización muy linda que hizo Fernando, que yo no lo conozco, lo sigo de Twitter nada más. El momento que salió había 3 wallets, o sea, como 3 cuentas, que entre las 3 tenían el 89% de la oferta del token. ¿Qué necesidad de hacerlo tan burdo? Hacelo mejor, armate 100 cuentas, distribuilo, por un tema de prolijidad nada más. Claro. O sea, realmente fue un tema hecho a la Bartola. Yo me puse a fijarme, eso después lo ratifica el Conadamon en una nota que le leí ayer también en La Nación. La página web que tuitea Milei fue creada el jueves. Es decir, fue algo que salió así, con una cuenta de mail creada hace 4 días. O sea, fue todo a la Bartola y mal hecho. Es decir, si iban a hacer una estafa, realmente la podrían haber organizado mejor. Eso es un poco lo que... Pero bueno, el gobierno de Milei un poco nos tiene acostumbrados a eso. Para mí es parte de la... Digo, no lo asumo a la... No lo asigno a la estupidez, para mí es parte un poco de la praxis política y del desorden que tienen a nivel de los equipos con los que trabajan. Pedro Koppelmayer, consultor digital, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder y gracias por aportar un poco de claridad en este tema que para muchos es bastante complejo. No, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. M24. La radio que nos mueve.